iniziamo a tenere in salvo di tutto che, come si sa a casa, questa pre-temporata che evidentemente sta facendo ritmo alla lavoro, tipo, no? Sì, bueno, la verdad que una linea media como para empezar con los partidos de entrenamiento. Creo que tenemos muchas cosas que mejorar todavía, como decía, estamos todavía en pretemporada, recién llevamos un mes, todavía falta un mes y medio para que empiece el TNA, pero lo que podemos rescatar de hoy, yo creo que salvo el primer cuarto hicimos una muy buena defensa, nos propusimos eso. En ataque por ahí falta meter un par más de jugadas, conocernos un poco más, pero creo que es positivo el balance. Con relación al año pasado, creo que este equipo está más equilibrado, me parece que tiene mucho más experiencia, está equilibrado con la juventud y la experiencia, con vos, con Chino ahora, con Coli. Sí, yo creo que sí. Los dirigentes por ahí buscaron eso, ver en dónde habíamos tenido alguna, no falencias, pero algunas cosas que mejorar del equipo el año pasado. Y bueno, se buscaron jugadores que estén comprometidos, que como voy a decir, que algunos que tengan experiencia y otros que vengan con juventud, pero a su vez muy buenos jugadores con talento y con ganas de ganar cosas, así que yo creo que sabemos un muy buen equipo para poder pelear este TNA, que la verdad que va a estar bastante lindo. Sí, jugando en la zona de Chico con los jugadores va a estar lindo eso, ¿no? Sí, va a estar lindo, además son bien que cerca, son equipos en los que conocemos bastante los jugadores, por ahí se juega contra amigos, pero bueno, eso a la hora de jugar se deja fuera de la cancha y va a estar bueno porque yo creo que le hace muy bien al básquet de Córdoba, que hay varios equipos en el TNA y si puede haber, aparte de Atenas, otro más en el día nacional, sería muy importante. Gracias, Miren. No, gracias a vos.